Nación, Calipso de El Callao. Calipso pa' bailar, así en comparsa, baila pa' dama, pa' dama. Calipso pa' bailar, así en comparsa, baila pa' dama, pa' dama. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. ¿Sabía usted que Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma? Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El suelo es un recurso esencial para la vida en la tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar. Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad. Hola, mi nombre es Astrid, mejor conocida como Lolo en Tinta. Y bueno, parte de mi experiencia con esta escuela de intervención mural ha sido súper complementaria, ya que bueno, llevo algún tiempo ya haciendo murales, pintando, pero nunca me formé con la parte institucional. Y esta escuela me ha ayudado bastante a complementar técnicas y cositas que no sabía de la parte institucional. Me emociona también que se encuentre en el marco de la Bienal, porque eso ejerce un poquito de presión positiva en el proceso que vamos a realizar en los murales que vamos a hacer acá en 100% San Agustín. Consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz.

está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Yo no monto en aeroplano porque me puedo caer, pero por una mujer cojo el cielo con las manos. Yo no monto en aeroplano porque me puedo caer, pero por una mujer cojo el cielo con las manos. Se va y no vuelve más Surai. ¿Quién mantiene los piquirinos? Yo no conozco el Uruguay. Se va y no vuelve más Surai. ¿Quién mantiene los piquirinos? Yo no conozco el Uruguay. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Ese camisón rosado que te pones, vida mía, si fuera la suerte mía el día menos pensado. Ese camisón rosado que te pones, vida mía, si fuera la suerte mía el día menos pensado. Se va y no vuelve más Surai. ¿Quién mantiene los piquirinos? Yo no conozco el Uruguay. Pero se va, y no vuelve más Surai. ¿Quién mantiene los piquirinos? Yo no conozco el Uruguay. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar, ahí está bueno. Está bueno llamar. Tradiciones populares, eso es, el oriente venezolano y su cultura.